Tome asiento, por favor. Nosotros hemos nacido para una misión, la misión de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Para eso nacimos. Es una enseñanza de la Escritura que ello es así. Amén. Vamos hoy a hablar bajo el título Cuatro Voces. Vamos a examinar esta mañana cuatro voces en la Escritura. Cuatro gritos, podríamos decir. Gritos de demanda, de angustia, que salen de la misma palabra de Dios, que nos van a indicar esta mañana por qué debemos participar personalmente en la evangelización del mundo. ¿Por qué debemos participar de ella? La primera voz que vamos a oír es la voz de arriba. La voz de Dios que nos manda hacerlo. Tenemos en los evangelios y en el libro de los hechos cinco mandatos de Cristo, o cinco versiones del mismo mandato de Cristo, a ir y predicar el evangelio. Era la voluntad, o es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros seamos embajadores, testigos, predicadores, evangelizadores, misioneros, como quiera llamarlo, del evangelio, de las buenas noticias del evangelio, del perdón de Dios, de la reconciliación de Dios con el hombre. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versículo 15, encontramos una de esas cinco ocasiones donde el Señor nos mandó predicar el evangelio. Dice allí Marcos capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo, id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura. Esta es una de las ocasiones donde de boca del mismo Cristo se nos manda a predicar el evangelio. Tenemos que entender quién es Cristo. Él es la autoridad máxima. Él es la autoridad más grande. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el soberano del universo, el soberano de los reyes de la tierra. Y como tal, tiene la autoridad para mandarnos esto, ¿verdad? El problema es cuando la gente tiene conflicto con eso. Cuando una persona no logra entender que Él es inmenso, Él es maravilloso, Él es grande, Él tiene toda autoridad. Entonces es cuando es ambivalente en este mandato. A veces lo hace, a veces no lo hace, a veces se le hace importante, a veces no se le hace importante, porque no comprende. Pero aquella persona que ha comprendido quién es Cristo, su poder, su autoridad, el derecho que tiene de mandar, ellos son los que obedecen el mandamiento. No tienen excusa alguna, no hay dilación en ellos de ningún tipo. Ellos saben, es Cristo, Cristo lo manda, y si Cristo dice, hay que hacerlo, como en el ejército. Señor, sí, Señor. Amén. Amén. Hay que comprenderlo. Ahora, una pregunta importante para nosotros esta mañana: ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos haciéndolo? ¿Estamos cumpliendo este mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y por todo lugar, por todo lado, predicar, o al menos involucrarnos en la tarea de evangelizar el mundo, de hablar al mundo de Cristo? ¿Estamos involucrándonos en esta tarea, dando, orando, yendo nosotros mismos? ¿Estamos involucrándonos en esta tarea? Así pues, que esta es la primera voz que escuchamos, la voz más importante y la que debería ser suficiente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios nos manda a evangelizar. Tenemos otro mandamiento de este tipo, y es la voz de adentro, que es la voz del Espíritu que nos constriñe. Romanos capítulo 1, versículo 14 al 16 nos habla de esta otra voz. Romanos 1, 14 al 16. Romanos capítulo 1, versículo 14 al 16 dice: me debo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Así que en cuanto a mí, estoy ansioso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Su Biblia, mi Biblia dice, me debo, ¿verdad? Pero la suya dice, soy deudor, ¿cierto? Pablo se sentía en deuda con cada ser humano. Por eso dice, griegos y no griegos, sabios y no sabios. Es su forma de decir, me siento en deuda con toda la humanidad. Me siento en deuda con todas las personas con las que me cruzo. Y la deuda que siento con ellos, lo que siento que les debo es predicarles a ellos el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, decía Pablo allí, ¿no? Era como un impulso interno que lo generaba en él la misma presencia del Espíritu Santo. Usted sabe que, como dicen hoy día, ahí en la Escritura hay tips para saber qué persona es realmente cristiana y qué persona no es cristiana, ¿verdad? Porque sabemos que en las iglesias vienen muchas personas, pero no todas ellas son en realidad cristianas. Les gustan las cosas de Dios, otros son simpatizantes, otros los obligan a venir. Otros vienen con otros intereses y eso, pero no todo el mundo es creyente en realidad. Pero una de las pruebas de que usted es un creyente, que de verdad ha tenido un encuentro con Cristo, que usted tiene un verdadero arrepentimiento, es que usted siente este mismo impulso del apóstol Pablo, este mismo constreñimiento, esta misma obligación como de ir y predicar el Evangelio a otras personas. Pero no lo siente porque el pastor se lo está diciendo o porque oyó una prédica sobre esto, sino que lo siente de la misma fuente, el Espíritu Santo que habita ahí dentro de su corazón. Cuando una persona no vive esto, no lo siente, no le nace, no siente esa deuda de predicar, de compartir el Evangelio con las personas, es porque probablemente esa persona no es cristiana, no ha tenido un encuentro con Cristo, no ha tenido ese arrepentimiento genuino y verdadero, porque a todo cristiano le tiene que pasar esto mismo que le pasaba a Pablo. Tiene que sentir la necesidad de ser un embajador, un testigo, un predicador fiel, de involucrarse en la tarea de evangelizar al mundo y de compartirle a las personas el hecho de que Cristo perdona, que Cristo murió, que Cristo ha reconciliado al hombre con Dios. ¿Ven? Amén. Ahora es momento de que uno empiece a examinarse. Ahorita le pregunté, ¿está cumpliendo usted la tarea de evangelización? ¿Se ha involucrado en esa labor, en esa tarea, dando dinero, orando por las personas, usted mismo yendo a hacerlo? ¿Se está involucrando? Pero aquí la pregunta ahora es, ¿siente usted este deseo interno, este impulso interno en su alma de ser un embajador? No porque lo estén obligando, sino porque usted le están haciendo de su corazón serlo. ¿Es importante para usted en su vida esto de ir y predicar a otras personas? Esto caracterizaba al apóstol Pablo. Él dice, me siento un deudor. Pero también en 1 Corintios 9:16, él tiene una expresión muy semejante a esta, muy parecida a esta, que nos deja un ejemplo bello. 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio, dice, 1 Corintios 9:16, ¿están conmigo ya? Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice, porque me siento constreñido a hacerlo. ¿Puede comprender la palabra constreñido? Dice, me siento en obligación, me siento obligado a hacerlo. No hay nada de gloria en mí en eso. Yo me siento obligado a hacerlo. Y luego viene una expresión bastante llamativa que debe impactarnos, debe por lo menos llamarnos mucho la atención esta mañana. Y es cuando él dice ahí, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Él dice, pobre de mí si no lo hago. ¿Qué me esperará a mí si no anuncio el Evangelio? Ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿De qué nos habla esta expresión? del sentir de Pablo en su alma, de esa voz que clamaba dentro de él, que a todo momento le gritaba: tienes que predicar, tienes que evangelizar, tienes que ir a hablar a la gente, no puedes quedarte callado, ve a los campos, ve a las calles, ve a las aldeas, ve a las ciudades, predica a los políticos, predica a los ignorantes, predica al analfabeta, predica a todo el mundo. Ese era el sentir del apóstol Pablo. Y lo sentía porque él era un cristiano, hermano. Aquí es donde queda deshabilitada aquella teoría de muchos. Hace un tiempo le compartí que cuando uno es cristiano, uno tiene un llamado automático a servir, a trabajar, a servir a Dios y a servir a los semejantes. Y hay gente que dice: para mi fortuna, yo nunca he sido llamado por Dios a eso, dice. Porque ellos están esperando un sueño así bien espectacular. Están esperando que venga un profeta y les ponga la mano encima y les diga: oh, Dios te llama a servir con los niños y tu ministerio es con la alabanza. Y algunos están felices que Dios no haya hecho eso nunca. Dicen: pues la verdad yo estoy como contento porque a mí nunca, o sea, que Dios no me quiere sirviéndole. Pero sabemos que no es así. Sabemos que no necesitamos una experiencia de este tipo, un llamado de este tipo, cuando sabemos que tenemos un mandamiento. Igual sucede con la evangelización del mundo. No necesitamos que Dios nos diga: ve, te llamo que vayas al Medio Oriente a predicar, o te mando a los indígenas, o te mando a que vayas al menos al vecino. Sí. No necesitamos eso cuando sabemos que tenemos un llamado, hermano, a hacerlo. Perdón, un mandato a hacerlo. Y ese mandato lo encontramos aquí en la Escritura. Pero ¿lo siente usted? Y si no lo siente, piensa esta mañana: ¿por qué será que no siento en mi alma la necesidad de predicar? ¿Por qué será que pasa sábado tras sábado los que van a grupos y siempre llega solo al grupo, hermano? ¿Por qué será que pasa domingo tras domingo, vienes a la iglesia un año, dos años, tres años y siempre estás llegando solo a la iglesia? Tal vez es que haces el trabajo y la gente te rechaza, es normal que eso pase. Tal vez predicas, oras por la gente, los invitas y la gente te rechaza porque la gente no quiere a Dios. Está bien si te sucede eso. Pero que ojalá eso no te esté pasando, porque pasa el lunes, el martes, el miércoles del 2017, el 2018, el 2019, y tú no estás pensando, hermano, en hablar a una persona, en decirle: por lo menos estoy orando por ti, en invitar, en compartir el evangelio. Ojalá no sea por ello, ojalá no sea que eso es lo que esté pasando en tu vida, porque si no, tienes mucho que meditar esta mañana, hermano. Tienes mucho que pensar esta mañana. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Será que hay un verdadero encuentro con Cristo allí? ¿Será que hay un verdadero arrepentimiento? ¿Será que valoras lo que pasó contigo y lo consideras cierto? Porque no hay de otra. Si yo valoro lo que me pasó a mí, si lo considero cierto, no hay de otra. Uno va y lo cuenta. Cuando algo es bueno, uno va y lo cuenta. Cuando algo uno ha visto que funciona, uno va y lo dice. No se queda callado con eso. Esa es la segunda voz. Hay una primera voz, la más importante, la voz de arriba que nos manda. Y nos dice: vayan y prediquen el evangelio. Vayan y traigan a otros. Vayan, inviten a otros. Vayan, muéstrenle a otros. Pero hay una segunda voz, que es una voz que nace del interior, viene desde adentro, desde la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos dice: vayan, vayan y prediquen, vayan, vayan a la gente, vayan por caminos, por ciudades, por el bus, por donde sea. Y ahora es el momento ahora para hacer un llamado de atención. Sabe que tenemos el equipo de misiones, ellos muy juiciosamente cada mes están saliendo a la calle. Además de todo el trabajo de evangelización que tratamos de organizar aquí en la iglesia, este equipo de misiones sale una vez al mes a la calle, sin pena, sin temor. Se paran en una caja roja ahí, y en el puente San Mateo, en los puentes, donde sea que haya mucha gente, se paran y empiezan a predicar. Invitan a diversos ministerios, y la última evangelización se hizo algo que no se debe hacer, y es que a los que invitaron no fueron. Y a mí me cuestionó mucho en mi alma eso: ¿por qué no ir? Las anteriores evangelizaciones, 30 hermanos, 20 y tantos hermanos habían estado yendo allá a compartir con la gente en la calle, los desconocidos, cumpliendo el mandato. Pero esta última que le tocaba al equipo de compañerismo, al equipo de adultos de compañerismo, fueron muy pocos. Cuando el líder me dijo, me pasó el reporte, yo dije, ¿pero por qué tan pocos? Me dijo, en realidad no sé, pero allá fuimos, igual lo hicimos. Con los que fueron, igual lo hicimos. ¿Pero por qué pasan esas cosas? Si se supone que el creyente tiene que sentir en su alma la necesidad de hacerlo y va a aprovechar cualquier oportunidad que tenga para hacerlo. Ahora escuchemos la tercera voz, es la voz de afuera, voz de arriba, voz de adentro. Ahora, voz de afuera, que es la voz de los perdidos que nos clama. Mira este ejemplo bello de Jesús en Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Aunque si leemos 36 únicamente sería suficiente. Leamos solo el versículo 36. Leámoslo todo. Dice, y al ver las multitudes, se compadeció de ellas. ¿Se fijan? Dice, porque estaban extenuadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Subraye las palabras allí, compasión, extenuadas, abatidas. Subraye eso allí. O al menos anótelo grande en su cuaderno. Y dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Eh? Esas tres palabras, quiero que las notemos, del verso 36, compasión. Esa palabra compasión, en griego, usted sabe que fue escrita en el Nuevo Testamento en griego, quiere decir conmovido hasta las entrañas. O sea, cuando el Señor vio la multitud, las multitudes, dice que él sintió un nudo, lo que se llama un nudo en la garganta. No sé si has tenido esa experiencia de que algo lo conmueve tanto, lo afecta tanto, que usted siente que no puede tragar, un nudo en la garganta, ¿no? No sé si ha sentido que es eso que le rompen el corazón, que usted literalmente siente el corazón roto, siente una presión aquí, no sé, lo ha sentido, no sé, si bendito sea Dios y nunca lo sintió. Pero así, una cuestión profunda aquí, sintió el Señor Jesús. Algo así sintió el Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Porque no tenía que comer? ¿Porque la gente andaba...? No, porque las vio, dice, verso 36, dice, las vio como extenuadas y abatidas. ¿Cómo dice su Biblia? Desamparadas y dispersas. La mía dice, otra traducción, extenuadas y abatidas. En otra, las vio cansadas. Las vio desanimadas. ¿Cuántos saben que la vida es dura? ¿Ya se dio cuenta? La vida es dura. Bueno, si usted tiene 13 años, tal vez no le parezca. Pero deje que tenga 20 y pico y verá. ¿Cuán dura le parece la vida? Nosotros tenemos la fortuna que hemos conocido a Cristo y tenemos en Él vendaje, esperanza, tenemos paz. En medio de la dureza de la vida, vivimos la vida diferente porque en nosotros y para nosotros hay cosas distintas de parte de Dios. Pero no así es con la gente que no conoce a Dios. Mire, no hay que ir muy lejos. Hace falta no tener visión para darse cuenta cuánto sufren los seres humanos y todo lo que hacen para tratar de aliviar el dolor que sienten. Solo piense cuántos hogares a punto de destruirse usted conoce, sus mismos familiares, sus vecinitos. ¿Cuántos? ¿Cuántos muchachos en la droga, allá sumidos en eso, cadavéricos, durmiendo en la calle? ¿Cuántos conoce? ¿Cuántas personas conoce usted en esas condiciones? ¿Cuántas personas conoce sumidas en el sexo, ¿Cuántas conoce así? Están tratando de aliviar el dolor. Están tratando de vivir la vida, de distraerse de que la vida, las angustias, las tristezas, los dolores, las frustraciones que tienen en su alma no les duelan tanto, y por eso van al burdel, y por eso fuman marihuana, y por eso se meten a las cantinas, y por eso buscan una mujer y otra, y un hombre y otro y otro, y su vida se vuelve un desorden porque les duele el alma. Están tratando de sanarse en el lugar donde no es, pero están tratando de sanarse. Hay mucho dolor en esta tierra, y ese dolor debe ser una voz para nosotros. Ellos nunca lo dirán, tal vez jamás lo dirán, pero es como si nos dijeran: denos esperanza. Oren por nosotros, háblennos de esperanza, háblennos de Cristo. Ustedes tienen un mensaje, ustedes tienen una palabra que puede vendarnos a nosotros. Háblennos. Pero hay mucho cristiano mudo que parece que no es capaz de oír esa voz. ¿Qué hace usted cuando se entera que un hogar cerca a usted está por destruirse? ¿Se queda callado, nada más, deja así? ¿Cómo puede haber esa falta de compasión en nuestras almas? Sabiendo eso, cuando usted va a un hospital y ve los enfermos, va a cuidados intensivos, va a unas urgencias de un hospital y ve la gente en esas condiciones, ¿cómo puede uno faltarle compasión de esa manera? Sabiendo que tenemos un mensaje, que tenemos esperanza, que tenemos un poder en nosotros, y sencillamente dejamos pasar así. ¿Cómo nos falta la compasión? Un enfermo en un hospital nos grita: vengan, oren por mí. Un hombre a punto de morir desahuciado nos grita: venga, oren por mí. Háblenme algo de la palabra, denme esperanza de algo. Díganme de Dios. Y muchos de nosotros quedamos callados. Pasa el borracho, nos quita. Yo con ese viejo borracho del 32 no me junto, porque es un viejo borracho y lo criticamos. Ese muchacho, el marihuanerito ese, el ladroncito ese, no, que no se... Y lo criticamos, hermano, y nos falta esperanza, nos falta compasión para ir a decirle a ese marihuanero al menos: oye, estoy llorando por tu vida. Y puede que él se burle en nuestra cara, no importa, pero le diremos: estoy llorando por ti, porque Dios te cambie, porque Dios haga algo en ti. Esa mujer desconsolada, ir a decirle, son voces que nos gritan. ¿Por qué nos tapamos los oídos? ¿Por qué nos hacemos los que no oímos y nos quedamos callados? ¿Cómo necesitamos pedirle a Dios que nos llene de compasión el alma para ver a esas personas como las vio Jesús? Extenuadas, abatidas. Y Él sintió en su alma ese dolor por ellas, esa tristeza por ellas. ¿Qué hace usted cuando sabe de un hogar destruyéndose, de un enfermo en un hospital? Y más si ese enfermo no conoce la palabra del Señor, no es salvo. ¿Qué hace usted con la vecina chismosa? ¿Qué hace usted con ellos? ¿Por qué nos falta compasión? Tenemos un mensaje que es poderoso, que da esperanza, que venda el corazón, que trae ánimo, que revive al ser humano. ¿Por qué callarlo? Se lo dije ahorita, cuando uno sabe que algo es bueno, uno lo dice. Si usted le hicieron un tratamiento en algún lugar y el tratamiento le funcionó, usted le cuenta a otros enfermos. ¿Por qué hacemos, por qué usamos una lógica diferente para el evangelio? ¿Le funcionó a usted el evangelio? ¿Le dio una nueva vida? ¿Le dio esperanza? ¿Vendó su corazón el evangelio? Y si usted puede reconocer que esto es bueno, que esto es deseable, que bien haría la gente en acercarse a Dios, ¿por qué entonces nos callamos? ¿Por qué? Amén. Tenemos la voz de arriba, de Dios que nos manda. Tenemos la voz de adentro, del Espíritu Santo, que nos constriñe, nos impulsa a ir a hablar. Y tenemos la voz que oímos de los de afuera, que su situación de extenuación, de cansancio, de abatimiento, ellos nos gritan, por lo menos oren por nosotros. Pero esa es la última voz, es la voz de los de abajo, la voz de los de abajo. Lucas 16, 22 al 31, es un texto bien particular del Evangelio, una historia bien particular, porque es una historia que nos muestra algo que de ninguna manera pudiéramos saber por medios naturales. No pudiéramos saberlo. Lucas 16, 22, ¿sí? Okay. Y nos revela lo que pasa después de la muerte, en palabras del mismo Jesús. ¿Ve? Que no tenía por qué mentirnos sobre esto. No puede creer usted que usted se muere y cuando muere lo entierran, lo queman, se lo comen los gusanos y ahí acabó la historia de su vida. El día que usted nació y que yo nací, nacimos para vivir para siempre. Para siempre vamos a vivir. El día que muramos, sencillamente pasamos de un estado de vida a otro estado de vida. Y esta historia del Evangelio, en ella Jesús nos habla de eso. Entonces nos habla de un pobre pordiosero, mendigo, un miserable a los ojos del ser humano, que murió, y cuando murió, los ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham. Por decirlo de alguna manera, para nosotros lo llevaron al cielo. Y allí empezó a disfrutar deleites, gozo, alegría, lo que no había tenido aquí en la tierra. La justicia de Dios se manifestó. Pero también nos habla de un hombre rico que vestía con esplendidez, que comía banquetes. Dice que murió y que cuando abrió sus ojos en la otra vida, se encontró en una llama de fuego, en un lugar de tormentos, siendo atormentado con sed. Dice que por favor alguien venga, me toque con la punta de la lengua, una gota de agua, necesito una gota de agua. Y estaba en tormentos, consciente de lo que le pasaba, pero también de alguna manera podía estar consciente de lo que seguía pasando aquí en la tierra. ¿Y qué decía el hombre con respecto a los que estaban aquí en la tierra? Capítulo 16, versículo 28, dice, desde el 27, dice: entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Y dice, porque tengo 5 hermanos para que les prevenga seriamente, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, y ahí sigue la historia. ¿Qué está pidiendo este hombre? Si este hombre se le hubiera permitido regresar por un minuto a la tierra para arrepentirse y no ir a ese lugar, hubiera dado todo por ese minuto. Un minuto. Ya no podía, ya no había nada que hacer. No había novena que lo sacara de ese lugar, ni rezo, ni camándula, ni nada que lo sacara de ese sitio. Pero consciente del fragor, de la intensidad, de lo brutal de ese lugar, entonces pedía que alguien fuera a predicarle a sus 5 hermanos, que alguien fuera a decirles de ese sitio, que alguien fuera a explicarles cómo podía librarse de ese lugar. De alguna manera, eso fue lo que pidió. Pero su petición fue negada. Y Abraham le dice, la Biblia tienen, que la lean. Así le dice. Pensemos por un momento en los que hoy están en ese lugar, hoy día. Allá rechinan los dientes de dolor y de odio. maldiciéndote tal vez a ti, aunque esa maldición no haga nada contra ti, pero maldiciéndote tal vez a ti que lo conociste y nunca fuiste capaz de hablarle de ese lugar y de predicarle el evangelio. No amaste lo suficiente su alma para decirle: el día que te mueras y no estás a cuentas con Cristo, vas a ir a un lugar horrible que ni te imaginas, y allá será tu eternidad. Y tal vez allá está diciendo: maldito ese tipo, maldito ese hijo mío que no me dijo nada, y ahora estoy aquí y no puedo salir de aquí. Si Dios por su misericordia nos permitiera ir 20 segundos al infierno, 20 segundos nos permitiera ir, eso sería una experiencia que transformaría para siempre nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. Hermanos, alguno, nadie diga amén ni vaya a levantar la mano. ¿Alguno de ustedes tiene familiares que no son cristianos? Que no han conocido todavía la palabra del Señor. Tiene esposo que no es cristiano. Tiene amigos que no es cristiano. Tiene hijos que no son cristianos. ¿Alguno lo tiene? Porque si lo tiene, tenemos que preguntarnos esta mañana: ¿y entonces cuál es nuestra función allá en nuestra casa? ¿Cuál es nuestra tarea ahí en nuestra casa? ¿Cuál es? Imagínese que hoy ellos murieran y usted está ahí frente a ese féretro. Y usted está ahí llorando, pensando: no lo logré, no lo logré. Ahora murió y yo sé a dónde se fue. Así los demás no crean, no importa, yo sí sé a dónde se fue. No lo logré, no oré lo suficiente, no ayuné, no pasé noches de desvelo llorando por su alma. No le prediqué, ahí está. ¿Cómo usted podrá vivir una vida normal sabiendo que su mamá, sus hermanos fueron al infierno porque usted fue negligente? ¿Cómo podrá ir unas vacaciones otra vez y sabiendo que mientras usted está soleándose, ellos están ahí atormentados, medio gusanos, rechinando los dientes, maldiciendo? ¿Cómo puede usted vivir? ¿Cómo podríamos vivir una vida así, sabiendo que no hicimos lo suficiente? Nos vamos al centro comercial a comprar cosas. ¿Cómo podemos ir a comprar tranquilos cosas sabiendo que mientras yo estoy allá disfrutando y comprando cosas, hay gente que yo amé y aún amo, condenados al infierno para siempre, porque yo no fui capaz de hablar, porque yo no pasé horas llorando por su alma, suplicándole a Dios: salva a esta persona, sálvalo, sálvalo. Hay gente que me dice: yo ya me di por vencido, yo ya llevo años predicando. Usted no puede darse por vencido. Si por lo menos usted esta noche no me dice cuántas noches de insomnio pasó orando por esas vidas. No puede darse por vencido. Pero le voy a decir algo: ellos todavía están vivos. Y mientras estén vivos, hay esperanza. Hermanos, que su lema sea: mientras yo viva y mientras yo esté en esta casa, nadie irá al infierno de mi casa. Mientras yo viva aquí en esta casa, sobre mi cadáver alguien irá al infierno. Que ese sea nuestro reto, que ese sea nuestra motivación, que esa sea nuestra motivación. Porque es real. Esto no puede cambiar su vida solo si usted piensa que esto no es real. Pero si usted de verdad cree en la condenación eterna, de verdad usted cree en lo que dijo Jesús sobre los gusanos allí, sobre las almas atormentadas allí, si de verdad usted cree en eso, esto tiene que transformar su visión, su manera de pensar. Que usted salga hoy de aquí diciendo: sobre mi cadáver alguien de mi familia irá al infierno. Sobre mi cadáver mi mamá irá al infierno. tendrá que pasar por encima de mi cadáver para que mis hijos vayan al infierno. Porque yo voy a pagar el precio por sus almas. Yo voy a orar por ellos y voy a llorar ante la presencia de Dios y voy a ayunar por sus almas. Y voy a predicarles y voy a insistirles con la prudencia de vida, pero voy a insistir. No importa cuántos años me tome esto. Una vez oí una historia de un hombre que hizo una lista de 100 personas a las cuales él, por las cuales él oraría toda su vida para que se convirtieran. Dice la historia que al final de sus días, 97 de esas 100 personas se habían convertido. Y las tres restantes se convirtieron en su funeral. Cristo. Solo es cuestión de creer, de orar, de trabajar. Pero si no hacemos eso, pues no veremos las respuestas. Mire, la voz de arriba, la voz de Dios que nos manda hacer, debería ser suficiente para nosotros. La voz de adentro, la voz del Espíritu Santo, que desde el fondo de nuestra alma nos hace sentir la necesidad de ir al mundo, a las calles, a las carreteras, a las aldeas, a los pueblos, a las sabanas, a los desiertos, a las montañas, y predicar. La voz de los de afuera. El dolor que vive la gente que no conoce a Dios. El dolor que los hace suicidarse en tantas ocasiones. O desear no estar vivos. O preguntarse, ¿para qué esta vida? ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? Esto no tiene sentido. Ese dolor nos grita. Ve a dar esperanza. Ve a orar por la gente. La voz de los de abajo. Los que ya están allí condenados. Estarán allí 5 años, 10 años, 20 años. 30 años. Hasta la eternidad. Nada los sacará. Pero si un pobre hombre de esos, una pobre mujer de esas pudiera pararse aquí, en este lugar hoy, una cosa que seguramente nos diría, no nos diría, hazme una misa, no nos diría, vayan al mundo y predíquenle a la gente, vayan al mundo y háblenle a la gente, no se queden callados. Eso nos diría seguramente, porque fue lo que dijo ese hombre allí en medio de tormentos. Mándales a alguien que les advierta este lugar para que no vengan ellos aquí conmigo. Mándale a mis hermanos a alguien que les diga. Aleluya, estemos sobre nuestros pies, hermanos.